Hacía 3 días que estábamos sin luz. Mis nenes no duermen sin luz, entonces mi nene fue al baño a hacer sus necesidades, le prendo la vela, le dije que cuando termine hacer sus necesidades que apague la vela. Se olvidó de apagarla y bueno, y ahí comenzó el incendio. Tipo 1 de la mañana, cuando me despierto, veo el fuego, despierto a los nenes, saco el agua afuera y cuando abro la puerta entra el viento y ahí cuando raza con toda la pieza. Y ahí comencé a tirar agua, llamé al papá de los nenes, llamé a los bomberos y de ahí empezamos con mi hermano a tirar y el papá de los nenes a tirar agua adentro, pero ya el humo era muy negro que nos intoxicamos, no podíamos más. Bueno, vinieron los bomberos. Al principio los que vinieron eran mujeres. La primera que entró con la manguera, ya en la entrada, en la puerta, se había quedado sin oxígeno. No tenía presión en la manguera y se me seguía prendiendo fuego más de lo que estaba. No, la verdad estoy agradecida con los bomberos porque hicieron lo más que pudieron, porque después vino otro camión de bomba que eran los hombres que hicieron lo más que pudieron. Estoy agradecida. Lástima que los primeros que vinieron fueron las mujeres. No tengo en contra nada con las mujeres, pero por lo visto la chica se había puesto nerviosa o algo porque el oxígeno se le fue y no podía respirar. Y no tenía presión la manguera porque el agua no salía. El humo era muy negro porque se quemaron las camas, los colchones, todo lo primero que agarró, más el techo. No se puede habilitar. Gracias a Dios estamos bien los nenes y yo, pero una pérdida. Además de las pérdidas materiales, nos decías que el techo quedó todo roto, ¿no? Sí, todo roto. Se quemaron los estirantes, el machimbre, todo, todo. Las paredes están quebradas porque se mueven todas sin habilitar. Y esto ocurrió el jueves a la madrugada, A la ¿no? madrugada, sí, el Y jueves a la madrugada. hoy siendo viernes ya, ¿no? Viernes, bueno, todavía están levantando todo escombros, ¿no? Todo lo que se llevó esta tragedia. Sí, y con la camioneta de mi papá que la hace flete, él junta cartón y bueno, él está poniendo todo arriba de la camioneta para llevarlo hasta la quema. Vos me contabas, sos una trabajadora del hospital de acá de Cañuelas, recibiste ayuda, ¿no? También Sí. de parte de seguramente tus compañeros y también se comunicó con vos alguien del municipio. Sí, se comunicó Eugenia de Arroyo Social. Estoy agradecida con Luis Viva porque él fue el que se movilizó para que me traiga cosas desde el hospital. También a Marita Gómez, que es de la casita del niño, que mi nene va ahí. Ella también se movió también bastante. Estoy muy agradecida con mis compañeros de trabajo, también que estuvieron, ayer vinieron para ayudarme. Algunas compañeras estuvieron recolectando ropa, zapatillas, para los nenes más que nada, y bueno, para mí también porque quedamos con los puestos. Bueno, y vos hoy, ¿dónde estás? ¿Dónde están durmiendo tus hijos? ¿Dónde están ustedes? Nosotros estamos adelante en la casa de mi mamá. Ellos anoche, como no había luz todavía, se fueron con el papá porque como estuvimos limpiando, ellos también estuvieron limpiando y no estaban en condiciones de dormir así en esas condiciones. Lleno de humo, todo tiznado. Así que el papá se los llevó a la casa de él para bañarlos y asearlos. Es lamentable que esta tragedia se pudo haber evitado si no tendrían la problemática de siempre en el barrio San Ignacio falta el faltante de la luz. Sí, eso es la verdad. Siempre, no voy a decir si sí, fue mi responsabilidad, sí fue mi responsabilidad. Pero también si no hubiese, si hubiese habido luz, esto no hubiese pasado. ¿Y hoy tienen luz a veces? ¿En la casa de tu mamá, por ejemplo, tienen luz? Sí, volvió ayer recién tipo 6:30, 7. Baja tensión, pero llegó, vino. Bueno, y aquellas personas que luego de ver esta nota quieran ayudarte, colaborar en lo que puedan, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con vos? Pueden hacer a mi teléfono 2226-5296-65 o a mi domicilio, Finochet 251. Yo vivo al fondo de lo de mi mamá. está en mi casa, pero yo ahora estoy adelante hasta que pueda levantar de nuevo mi casa. ¿Qué es lo que más estás precisando? Los materiales para la casa. Los materiales para la casa para volver a empezar y hacer las cosas y estar bien con mis hijos, como estábamos antes. Y lo que dijo el arquitecto, que algunas paredes están más que nada la pieza. La pieza sí, porque está sin derrumbe, me dijo así. Lo más necesario es para hacer la construcción. Igual, también estoy agradecida con Marisa, porque a pesar que ella no está presente, pero sí está presente con a sus trabajadores que estuvieron y vinieron, muy agradecidas. Estoy viendo un cuadro atrás tuyo de fotos, ¿no? Fotos familiares. Fotos de mis hijos, mis sobrinos y mías con mis hijos. Lo que quedó en realidad por el... Sí, lo que quedó del fuego. Y bueno, y todo esto se tira seguramente, sí, ¿no? Esto se tira, ya no sirve más. Cosas perdidas, pero bueno, que se va recuperando. ¿Cómo los ves de ánimo a tus hijos también, Jessica, te consulta? Bueno, si querés te llamo el más grande y él te va a decir lo que él más quiere. Hola, Tiziano, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es lo que más quiere que vos dijiste? Una tele. Bien. ¿Para qué? Para mirar dibujitos. Pues se quemaron las dos teles. Claro, eso también. Las dos teles se quemaron. ¿Y ahora dónde estás viendo los dibujitos? No estoy viendo nada.